dos y... Llegabas y el vacío, cuando tú me diste el grito, cantaré muy bajito, que no se parta el estribillo, que habla de las mariposas que se agarran a tus gritos, mojas tus pies en mi orilla, con la sonrisa de una niña, eres siempre tan sencilla. Falta que lo diga hoy, casi rozó tus sueños, en mi espejo yo la veo, volveré para ti, este fin de siglo que refleja trozos de lo vivido, explorar, descubrir. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Vivir inquietudes que nos han mantenido. Palabras que retumban en mi alma, a veces lloran las estrellas, la luna se esconde entre ellas, es que se abrigan sus llagas y tenía que esconderlas, oh, así rozó tus sueños, oh, en mi espejo yo la veo. Volveré para ti este fin de siglo que refleja trozos de lo vivido. Explorar, descubrir qué es lo que hay dentro de ti. Vivir inquietudes que nos han mantenido, nos han mantenido. Que hay dentro de ti, vivir inquietudes que nos han mantenido, envolveré para ti este fin de...